Y bueno, vamos ya con nuestro primer invitado, quien nos trae información sobre El corazón del actor, que es una obra original de Edgar Allan Poe. Este trabajo se presenta en la ciudad con el grupo Cofundamiento Teatro. Hoy estamos con Julián Corallo, quien nos contará más detalles sobre esta presentación. Bienvenido, Julián. Buenos días, ¿cómo están? Bueno, Julián, antes de iniciar a conversar sobre la obra, sería importante también conocer sobre Cofundamiento Teatro y la característica del trabajo que ustedes presentan al público. ¿Quiénes son? Bueno, Cofundamiento básicamente surgió en el 2013 como un grupo multidisciplinario donde la idea era justamente romper con un poco el esquema al que nos tiene acostumbrado la industria del entretenimiento, ¿no? Donde la idea es que el público sea expectante, que sea un mero, pues, ojos y oídos para ver un show, digamos, ¿no? ¿Nació aquí en Quito? Cofundamiento nació en Quito, sí. Ya, ¿y quiénes le empezaron a integrar en sus primeros momentos? Bueno, yo lo fundé junto con varios artistas de danza, de actores, músicos y tal. ¿Quieres todos los nombres, dices? No, más o menos de las personas con las que se arrancó el proyecto y si es que al momento aún continúan en esta aventura. Bueno, justamente el colectivo es modular, entonces no tenemos lo mismo personal en todas las obras. Va variando según las necesidades de cada obra, de cada experiencia que hacemos. Entonces, realmente los que originalmente empezaron no están todos presentes, ¿no? Pero ¿y por qué arrancaron con este proyecto de hacer una obra diferente, hacer una propuesta que salga de lo común? Bueno, justamente como te decía, la idea un poco era romper el entretenimiento que nos tiene, o sea, pues acostumbrados a la industria, ¿no? Donde no queremos hacer shows, no queremos hacer espectáculos visuales o justamente vender un tipo de entretenimiento al público, sino más bien crear experiencias donde te deje una huella, ¿no? Como ser humano, que o sea, tú lo único que tienes que hacer es sentir. No tienes que saber nada, no tienes que tener ninguna experiencia de arte, no tienes que, pues, ni siquiera ser experimentado en temas de teatro, de la música. Experiencia que ustedes presentan no se compara con la experiencia que tiene un público a una obra de teatro convencional que va a la butaca y observa la obra a la distancia. Para nada. ¿En qué es? ¿Cómo diferenciamos de ahí? Bueno, justamente nosotros hacemos arte sensorial, como te decía, donde la idea no es ver nada, sino justamente sentir con tus sentidos. Es justamente que tú no veas un show, sino que tú te imagines todo a través de tus sentidos. Llegamos al caso de vendar al público. Claro. Lo vendan. Sí. ¿Cómo les ha ido con esta experiencia entonces, desde el Muy 2013 bien. Arrancando ya? Sí, hemos recorrido varias ciudades, comunidades, pueblos, países. Entonces, básicamente nos ha ido bastante bien. ¿Alguna anécdota que lo puedas presentar, que se destaque durante ese tiempo? Pues sí, varias. Hemos tenido público que nos dice que lo de siempre, ¿no? O sea, esto de cerrar los ojos es muy innovador para la gente. Es no comprender que los sentidos están activados y realmente los hemos apagado por la vista, porque la vista nos anula todo lo demás. Porque vivimos en un mundo visual. A nivel nacional, ¿por dónde han estado? Chuta, Imbabura, Pichincha, Puyo, Guayas, Cotopaxi, ¿qué más? Bueno, Pichincha, obviamente. ¿La Amazonía, tal vez, han llegado? En el Puyo. El Puyo. El litoral sería Guayas. Guayas, uh-huh. Sí. ¿Internacional? Ah, y Loja también estuvimos. Loja también estuvieron por allá. ¿A nivel internacional? A nivel internacional fuimos varias veces a Colombia, Argentina. Uh-huh. ¿Y esta práctica de ustedes del teatro sensorial, experiencia sensorial, es algo que también está presente en algunos escenarios de América Latina? ¿Han tenido? O sea, la verdad es que sí. O sea, yo me inspiré del teatro a ciegas en el Teatro Ciego de Buenos Aires, por ejemplo. Sé que en México hay otras actividades también sensoriales. Ahora nosotros venimos organizando un festival sensorial interactivo donde hemos convocado artistas de justamente con estos fines y hemos descubierto pues otros artistas de Colombia que también hacen eso. En Costa Rica también había un chico que vino y al festival y participó. Uh-huh. Entonces sí, es algo que no es nuestro solamente, es algo que está latente en todo lado, simplemente que nosotros le damos un nombre que es justamente esto. Sin duda, este tipo de propuesta es llamativa, tal vez innovadora aún, pero con el público a veces genera resistencias que cada uno de ellos tenga que vendarse y confiar, porque eso es un poco lo que ustedes piden del público, ¿no? Que exista ese nivel de confianza para que puedan adentrarse a esta historia. Sí, la verdad es que no ha habido mucho conflicto en ese sentido. O sea, quizás en Guayaquil un poco, que la gente no entendía el concepto de por qué tengo que vendarme los ojos y tal, pero generalmente se adaptan bastante rápido. Entonces, quizás lo más complicado a veces es las locaciones donde a veces, por ejemplo, les toca subir escaleras a ciegas o bajar escaleras a ciegas, cosas así. Pero realmente la gente se adapta bastante rápido y pues obviamente nosotros cuidamos de ellos para que no suceda. Brinda nada. La seguridad respectiva. Claro. ¿Todas las obras se pueden adaptar a este formato? No sabría decirte si todas las obras, o sea, al principio parecía que era bastante fácil solo apagar la luz y contar una historia, pero en realidad a lo largo de los años hemos descubierto que hay algunas obras que son más propicias que otras, digamos, ¿no? Entonces sí, también depende mucho de la adaptación que la hagas. ¿Con qué obras han estado ustedes con este formato? Con el teatro a ciegas hemos estado con El corazón de la torre y El secreto libre. ¿El secreto? Libre. Libre. Perfecto. Y ustedes, bueno, van a presentarse ya con El corazón del actor. Será 7, 8 y 9 de junio, a partir de las 8 de la noche, el 7, el 8 a las 7 de la noche, y cerramos el domingo 9 a partir de las 4 de la tarde. 5. No, a las 6, perdón. 6 de la tarde. 6 de la tarde. 6 de la tarde, entonces, a partir de las 18 horas es que se presentan. ¿En qué parte estarán ustedes dando a conocer El corazón del actor bajo este formato? Dando a conocer, dices. Sí, presentándolo. Ah, bueno, estamos presentando en la pizzería La Plazuela, que es en la Guipúzcoa y Coruña. Ya. ¿Y cómo ha sido? ¿Ustedes han tenido que adaptar ese lugar para la obra o...? Sí, o sea, básicamente nosotros siempre adaptamos, eso es lo lindo de este trabajo, que no es siempre lo mismo, siempre más bien adaptamos a los distintos espacios no convencionales las puestas en escena que hacemos, sea concierto, sea una obra de teatro ciegas. Entonces, la idea es aprovechar los recursos del espacio, las dinámicas, las perspectivas que tiene el espacio. Justamente en este caso es una casa, la historia es de una casa antigua, entonces la idea es un poco recrear la casa para que la gente imagine que hay una casa ahí, ¿no? Pero ellos simplemente estarán como testigos ahí, no verán nada, podrán observar, podrán escuchar, podrán sentir la historia con los personajes, con los artistas. ¿Cuántas personas tendremos ahí en escena? Son 3 actores y un músico. 3 actores y un músico. ¿Y hay una persona más, alguien que esté pendiente de que el público no interfiera en la historia? ¿O eso mismo buscan, que se tropiecen un poco ahí? O sea, nosotros estamos siempre ahí al tanto, ¿no? Yo también, está una compañera que nos ayuda en la producción. Entonces, siempre estamos al tanto de lo que está pasando para que justamente no pase nada grave, o que si alguien necesita ayuda de alguna forma o se paniquea o algo, pues poder asistirle a tiempo. ¿Hay algún tipo de característica para este tipo de público? ¿Característica? La característica del público para este tipo de obra, perdón. Pues básicamente, o sea, no tenemos prohibida la entrada a nadie, porque justamente creemos que esto es para seres humanos, entonces con que sea ser humano ya está. Ahora, es una historia de terror esta particularmente, donde pues si tienes algún tipo de afección ahí como muy sensible al corazón, o tienes algún tipo de miedo muy intenso, quizás es recomendable que nos avises antes, como para, no que no la puedas vivir, pero más bien ubicarte en un lugar donde justamente no te afecte tanto y puedas vivir lo más cercano a la experiencia, a lo que es realmente, pero sin que te pueda trastornar o afectar demasiado. Bueno, esa es la propuesta que tiene como fundamento teatro, hacer una experiencia diferente de las artes escénicas. Entonces, estarán en la pizzería Plazuela 7, 8 y 9 de junio, no se olviden. ¿Cómo les encontramos a ustedes en redes sociales para obtener mayor información? No sé, tema de compra de boletos o también nuevas otras fechas de funciones. Sí, bueno, somos del colectivo Con Fundamento, en realidad no somos Con Fundamento Teatro, somos el colectivo Con Fundamento, porque es un colectivo interdisciplinario, multisensorial, entonces no solo hacemos teatro. Y es Con Fundamento, no es Co-Fundamento. Y básicamente nos pueden encontrar justamente en la página web confundamiento.com o en las redes sociales como Con Fundamento. ¿Y ahí está el costo de entrada para esta obra? Este costo de entrada cuesta $15 los inmersos, que es una localidad especial donde puedes sentir un poco más intensa las acciones de la obra. Y los generales, que están en $12, para estudiantes estamos en $10 y tercera edad también. La diferencia del general, pero el general también se vende. Todos sienten, claro, todos sienten. Lo que pasa es que el inmerso, por decirte algo, estás en las situaciones más intensas, ¿verdad? Entonces, si es una historia de terror, imagínate que las partes más terroríficas o más violentas van a estar ahí. Eso es el inmerso.